La única oferta que hay por parte del gobierno y del Estado es 20 millones para que se le quemó la casa y era propietario, y un subsidio de alquiler para los inquilinos, por lo que se ofrece, por 4 meses. O sea que en pleno invierno quedamos sin subsidio. Para todos los que perdimos la vivienda, la casa, que no tenemos título de propiedad o escritura, que son muchos, porque no es nada fácil acceder a la escritura, pero que sí necesitamos una vivienda. Por ahí nos llamaron del Corralón Cipres Construcciones, o otro, ofreciéndonos de armar un presupuesto para la casa. Pero como no tenemos escritura, no podemos acceder a esos beneficios. ¿Qué hace falta? Donde perdés todo, lo primero que más necesitas es un techo. No puede ser que solamente acceda a volver a tener una vivienda el que era titular. Todas las personas que hoy están sin vivienda tenían una casa, no vivían en la calle. Es una cuestión de derechos humanos, que todos y todos nos vamos a mantener unidos hasta que la última casa esté reconstruida. Hay muchos que estamos en casa todavía porque no podemos acceder a ningún tipo de material. Bueno, como ven, la problemática es grave, porque hasta lo que parece una solución no lo es. Cuando nos dan 20 millones en un corralón de materiales, ¿cómo me hago yo la casa? Cuando la empresa constructora me dice que sale 25 millones más la mano de obra. Entonces, estamos pidiendo cosas básicas para la subsistencia. Un techo que se garantice el alimento, que no se nos corte el subsidio por subsistencia dentro de 4 meses. Que se garantice que haya gas y que haya leña, porque acá hace mucho frío. No sé dónde van a estar viendo esta conferencia, pero acá hace frío de verdad, ya está haciendo frío y hay gente que está viviendo en carpa. Por eso entiendan que estamos pidiendo una casa de emergencia y ni siquiera esos 20 millones alcanzan para hacer una casa. En la misma municipalidad nos dijeron que sacaron el presupuesto con esos 20 millones y alcanza para una cáscara. No alcanza para los caños, para el baño, para la cocina. Entonces, se viene el tiempo frío, el tiempo pasa y nosotros de verdad estamos muy desgastados porque estamos todos los días subiendo 7 kilómetros a pie para ir a preguntar cómo hacemos para sacar el presupuesto, porque de repente tenemos que ser arquitectos y saber cómo es la casa que alcanza con 20 millones, con qué materiales la hago. Y nos enteramos que el gobernador está ahora en Bolsón. Está yendo a Bolsón, está ayudando a Bolsón, está bien que ayude, pero nosotros fuimos los primeros en el incendio. Se nos dejó como olvidados. Y ya 2 meses, por ahí estaría bueno que se ocupe de su gente, porque el tema es después necesita de nosotros. Entonces que venga y que haga cumplir la palabra, porque ya estamos cansados de que hable y no pasa nada.